con los chavales. ¿Ah, no? Creo que sí. En una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos de... Buenos días, estamos aquí en Exprímete una mañana más. Tenemos a Alfonso manejando los plásticos ahí. Buen día. Tenemos a David Pérez, a Marian Orts y Luz María Jaén, que vienen de Fundesem. Y ahora contamos más cosas, no lo cuentes todo del principio, hombre. Álvaro nos ha traído tres noticias más. Como pues yo he donado tres noticiones. Tres noticiones. Noticiones. O sea que si no lo sabes, tu vida no es igual. O sea, un antes y un después. Un antes y un después. Tú dices, ostras, esta noticia me va a hacer mejor persona. Titula Transsexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Bueno, deja el porro ya, tío. Bueno, tenemos aquí a, como hemos dicho antes, a David, a Marian y a Luz. Vienen a hablarnos de la Fundación Fundesem. Ellos son estudiantes del Máster de Dirección de Recursos Humanos de Fundesem. Han venido a que les hagamos una pequeña entrevista, pero vamos primero con el noticiero y vamos a comentar un poco las noticias de aquí de que tenemos aquí preparadas. El noticiero, ¿sí o no? Ahí va, venga, que estoy a ver. Adiós. ¡El noticiero! El INEM francés ofrece un puesto de stripper a una mujer desempleada. En el epígrafe formal era animadora de chat para adultos. ¿Pero paga bien o no? No sé. Hoy en día ya igual, yo qué sé, yo a mí me llaman ahora de eso y pagan bien y voy, ¿sabes? Me depilo la ingle si hace falta. Sí. He hecho de danza del vientre. ¿Tú has hecho danza del vientre? ¿De qué vientre? Sí, no. La panza, danza de la panza. ¿Has hecho danza de vientre? Una sustitución, sí, me llamaron y fui y la hice con toda mi jeta, sí. Es que lo de danza de vientre también puede danza ser. Danza de la panza, sí. No. Al final hice juegos, ¿eh? O sea, yo dije, sí, yo voy, pero hice juegos, ¿no? ¿Qué juegos, claro, David? Al final fue el aseo. Eso digo, que no es lo mismo hacer la danza de vientre que hacer danza cuando estás haciendo de vientre, que no, que lo dejaría todo hecho una pringa. Decidme algo, pegadme o algo. Juan Pablo II heredó un piso en Madrid y se lo vendió a una pareja homosexual. Madre mía, ¿es de verdad, no? Sí, es de verdad, tío. ¿Dónde? A ver, fuentes, dime la fuente, no me lo creo. El 20 minutos. ¿El 20 minutos? El 20 minutos, gran fuente. Me fío más de lo que me diga mi madre, que escucha en determinadas radios. Sí. No, como, por ejemplo, Radio Juan 23. Por ejemplo. Un piloto intentó llevar un avión de Londres a Chicago borracho. ¿El avión o él? El avión. Ah, vale. Es el avión borracho. Te he pillado, niño, te he pillado. Vamos ya. ¿Otro sabéis alguna? Claro. Luz, Mariano, David, ¿alguna noticia buena o sabéis de estas? No, no vale mirar. Venga, niño, seguimos. Según El Mundo, E.T. sale del armario. ¿Cómo? ¿E.T., el extraterrestre? Sí, supongo que sí. Según El Mundo. Según el mundo es el periódico de Pedro J. Ramírez, ¿no? No sé. Ah, yo no el leo, periódico yo, este. Yo no leo el periódico, Alfonso. Ya. Muy bien, un gran periodista, ¿verdad? Sí. Con 16 años... Muy informado. Según Terra.com, esquiador queda atrapado en teleférico y quema dinero para no morir. Muero de frío, da igual. ¿Eso es así? Es lo que así tiene. Va el mundo. Sí. Hay que pagar la calefacción. Según La Nueva España, no lo conozco. Mejor para ti. David, moderación. Detenido un joven que acuchilló a otro y luego lo cuidó hasta que llegó a la policía. O sea, perdona, ¿puede repetir? Remordimiento. Un hombre acuchilla a una persona, sí, y lo cuida hasta que llega la policía. No sea que se fuera corriendo o algo de eso. Yo pero, que lo cuidó al... Que no sea que se fuera corriendo al que había acuchillado. Solo quería hacerle daño, claro, no matarlo. Y que lo metiera en la cárcel directamente. Tenía un buen fondo. Tenía un pronto malo, pero tenía un buen fondo. Los prontos malos. El Correo de Andalucía. El PP logra un empate técnico por desgaste de la crisis en el PSOE. Y eso es una noticia, comparando con otra, ¿no? Que será la... Sí, pa... Pero después hay otra noticia que diga lo mismo, pero de otra manera, ¿no? El PP gana al PSOE por un 2,1 puntos en Andalucía y logra la mayoría absoluta. Eso es que lo ponen a veces los del jueves para comparar, ¿no? ¿Cómo lo cuenta un medio y cómo lo cuenta el otro? Bien. Profesional, niño. Te has preparado la sección que te cagas. Ya ves, tío. Un ex senador colombiano preso se amplía su celda. Pero... Se la amplía él. Se la amplía. Hombre, si se la amplía él aún me parece hasta bien que haya cogido un pico y una pala y ella tiene las paredes, pero... A lo mejor había cogido mucho peso, yo qué sé, tío. Necesitaba sitio. El plan anticrisis recibe más apoyos que críticas. Los empresarios aplauden que el estado de créditos directos a la pymes. No sé qué es la pymes. La pequeña y mediana empresa. Sí, yo puedo dar una noticia con respecto al último decreto del 13 de febrero de fomento del empleo, que es prácticamente imposible de aplicar por las empresas, por la letra pequeña que tiene. O sea que en realidad ha sido un poco una medida así cara a la galería. Una medida... Que midieron y ya está. Sí, dijeron, vamos a ver si... que para quedar bien. Pero luego no hay quien la aplique. Ya. Las empresas lo intentan, pero no pueden. Bueno, entraremos más en profundidad en este tema, en la entrevista que tenemos dentro de unos instantes. Esto según el periódico de Cataluña. Ahora, según La Vanguardia, escepticismo empresarial ante el plan del gobierno. Ahí lo dejamos. Oh, yeah. Yeah. El hombre neandertal, murciano, era muy coqueto y se maquillaba. ¿Qué se maquillaba? ¿Cómo que se maquillaba? ¿Cómo lo sabes? A ver, ¿cómo lo sabes? A ver, esto según la revista ¿qué? Ah, la revista ¿qué? Que también una de las... puntera en información. Es que vamos más tranquilos con esta información. Científicamente hablando... ¿Qué ha pasado en Murcia? Pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, no es ahora, porque si era... ¿De dónde era? ¿Neandertal? Neandertal, sí. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Que los murcianicos o... Son muy coquetos. Toda la vida. Quien no lo sepa, que hable. Un arzobispo compara a los gays con anoréxicos. Porque hay algunos gays que son muy flaquitos, sí que es verdad. También los hay gorditos, los osos. Sí, lo del... ¿Los osos? Sí, hay un... es que hay todo un mundo en torno a... sí. Al mundo gay. Por eso se dice el mundo gay. El mundo gay, porque hay tantas cosas ahí metidas que hay un tipo de homosexual que la estética es de osito, así sí. Con mucho pelo, regordito. Típico motero, sí. Además. Sí, sí, sí. Oh, yeah. Y la última... ¿Motero con Harley Davidson? No, con Harley. Con Harley, ¿no? Con Harley Davidson, sí, sí, de esto, el típico que iba con la moto, la gorra de cuero, el... ¿Es machote, machote? Machote, machote. ¿Y luego machote, te engaña? Sí. Claro. Explícame te quién engaña, es. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Los moteros? No, el a quien acabáis de nombrar. A un estilo americano. Estético americano, así que van en moto con chupa de cuero, gafas, vale. Gorrita de... Ahora te busco una sí. Foto. Imagínate. No sé si es algún conocido, ¿eh? O tú, por ejemplo. Por ejemplo, lo decía, tío. Sé que no me sigue, no me sigue, no niño. Y por último, un preso demuestra su inocencia tras 35 años en la cárcel. Joder. Que bueno, le costó lo suyo, ¿no? Sí. Más vale tarde que nunca. Eso es insistir. Tendría un mal abogado. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor. Anem con la entrevista. ¿Qué es Fundesem? Bueno, pues a ver, Fundesem es una escuela de negocios, es uno de los mayores referentes en España y no solo en España, sino también en Europa, ocupa parte de los puestos más altos en el ranking de las mejores escuelas de negocios. Y bueno, el objetivo de Fundesem es formar y capacitar a personas para que consigan sus metas profesionales y entre sus valores pues se encuentran la calidez, la calidad, adaptabilidad y orientar siempre a los alumnos a saber hacer. Su pilar más importante pues somos nosotros mismos, los alumnos. Y bueno, nos dan, la verdad, es que una formación excelente. ¿Cómo nace este proyecto y por qué? Bueno, este proyecto nace a través de la idea de uno de nuestros compañeros, David Guillén, que quiso compartir con el resto unos conocimientos que él tenía. Y entonces, a través de esa aportación que nos hizo, nos juntamos una serie de personas y vimos que podíamos compartir con otras personas ajenos a la escuela de Fundesem nuestros conocimientos. De ahí surge este proyecto. ¿Qué es lo que ofrecéis? Bueno, pues nosotros ahora mismo el proyecto se basa en trasladar todo el conocimiento, aparte de nuestra experiencia profesional, los conocimientos que estamos adquiriendo en Fundesem, ya que, o sea, como estamos haciendo el máster en Dirección de Recursos Humanos, pues pensamos que una de las cosas que podríamos ofertar al resto de la sociedad, pues es precisamente eso, conocer cómo acceder al entorno laboral, dada nuestra formación, ese acceso al mundo laboral ahora mismo, nosotros tal y como lo hemos planteado, es de una forma novedosa, o nosotros consideramos que es novedosa, porque ahora mismo, como todos sabemos, hay mucha gente en el paro, mínimo uno o dos. Entonces, la manera de ofrecerse, dado que hay tanta gente, tiene que ser un poco diferenciadora y un poquito fresca, y lo que estamos tratando de hacer es, en los cursos que estamos haciendo de inserción laboral, a gente que tenga necesidad y dificultad de insertarse en el mundo laboral es ofrecerles una formación diferente, tal y como por ejemplo a nosotros nos la ofrecen en Fundesem, en la Escuela de Negocios. Entonces trasladar justo esa frescura a la hora de buscar empleo, esa frescura y esas ganas y ese, pues lo que comentaba Luz de uno de los valores de Fundesem, ese saber hacer, trasladarlo para que la gente pueda encontrar un empleo y se diferencie. Entonces básicamente lo que estamos ofreciendo es esos cursos de formación en inserción laboral, pero desde una óptica, por decirlo de alguna manera, moderna. ¿Cuáles son vuestros programas más destacados y en qué consisten? Bueno, estamos empezando ahora, esto es un proyecto muy joven y la iniciativa que planteábamos es básicamente algo que incluso no nos afecta a nosotros mismos, a los que estamos haciendo este programa. Resulta que la mayoría, pues desgraciadamente, estamos desempleados y como eso es algo que nos preocupa muchísimo, por eso estamos estudiando y por eso queremos reciclarnos, pensamos que algo que a nosotros nos preocupaba mucho, que era buscar empleo, pensábamos que a otras personas, a otros colectivos, en este caso a vosotros, los del colectivo de aquí de Juan 23, de la asociación, pensábamos que era algo que os podría interesar. Y entonces por eso estuvimos hablando con la responsable de aquí, con Laura, y ella nos abrió las instalaciones y nos ofreció la posibilidad de conoceros a todos vosotros, de colaborar con vosotros, de ver qué es exactamente lo que necesitabais, ¿sí? Porque nosotros ahora nos estamos formando para poder hacer entrevistas de trabajo, para hacer un currículum, para muchas facetas que son principales a la hora de buscar empleo, pero preguntaros exactamente qué es lo que vosotros, que os hace falta. Claro, básicamente una de las ideas centrales que teníamos o que tenemos y que creemos que sí que estamos llevando bien a cabo es no nosotros dar las respuestas que nosotros consideramos, sino en base a las necesidades que tenga la gente. O sea, estar abiertos a ofrecer, a dar lo que la gente necesita. Tenéis un abanico amplio. Exactamente, un abanico amplio, siempre dentro en este proyecto en concreto de lo que sería inserción laboral, pero siempre adaptado a las necesidades de las personas con las que vamos a trabajar, porque consideramos que es algo importante saber qué es lo que la gente necesita. La gente, o sea, las personas tienen que tomar las riendas de su propia vida y una de las maneras es también a través de lo que otros les ofrecen. Si nosotros ofrecemos algo que a ti no te va a servir, o te va a servir porque siempre todo sirve, pero no es exactamente lo que tú necesitas, pues a veces es echar tiempo para nada, es invertir el tiempo de forma inadecuada. Entonces lo que queríamos un poco también es eso, es ver qué es lo que necesitas y adaptarnos a ello. Ajá. Bueno, creo que Alfonso tiene alguna pregunta, ¿no? Sí, tengo unas cuantas preguntas. A ver, cuidadín, qué miedo. No, que estaba aquí con las redes sociales haciendo difusión y me despido un poco fuera de juego. Sí, yo lo que me preguntaba, ¿no? Es el rollo de una fundación que en teoría es de empresarios, que lo que se busca es el beneficio económico en una empresa. Se supone que lo que se busca es eso, ¿no? Generar riqueza y en particular el beneficio económico. ¿Qué hace una fundación que de fondo tiene un grupo de gente con esas características en un barrio como pueda ser Juan 23, que precisamente riqueza, lo que es económica, no se va a sacar? Bueno, pues te voy a responder yo. Bueno, y dentro de la nueva cultura empresarial hay una asignatura que se llama responsabilidad social corporativa. Se trata que toda empresa que hoy en día quiera estar en el mercado tiene que hacer cosas tanto por sus empleados y por la empresa, sino también por el medio ambiente y por gente de alrededor. Entonces nosotros, trasladando esa asignatura que hoy en día se está ejerciendo en la mayoría de las empresas punteras de España y en concreto de Alicante, hemos querido trasladar esa iniciativa que es empresarial, pero que tiene un comportamiento pues humano de ayudar a los demás y de hacer una labor social. ¿Por qué Juan 23? Pues porque ha surgido, ¿eh? Se plantearon en varios centros de Alicante, y el que ha respondido con más ganas, ¿eh?, ha sido Juan 23. Uh-huh. Y entonces por eso aquí estamos. Hombre, ahí David, imagino que tendrá su peso también. Sí. Claro, no hay que olvidar. La verdad que sí. No hay que olvidar que al final, tal y como tú has dicho, las empresas buscan beneficio, pero si la sociedad está deprimida y no funciona, si la sociedad no tiene riqueza, las empresas no pueden generar riqueza. O sea, al final, en la sociedad en la que estamos, del conocimiento y la sociedad del .com, las personas son el valor. O sea, entonces es una manera de trasladar eso, ese valor. Al final, que todos estemos bien le interesa a todo el mundo, a las empresas incluidas. O sea, independientemente de que su objetivo sea ganar dinero, no solo está ahí. También son iniciativas que parten de la base de que cada vez más las empresas se dan cuenta de que viven gracias a que la gente esté bien. Entonces ahí se crea unos lazos de reciprocidad que son interesantes y que podrían dar para un programa entero hablar de este tema. Al hilo de esto, ¿qué opináis de las empresas de inserción? ¿Conocéis un poco el mundo de las empresas de inserción? Lo digo porque en realidad las primeras que empezaron a promover toda esta filosofía, según entiendo yo, son empresas que partían de... Ahí lo tenemos al niño, quejándose también de que las empresas de inserción no se valoren. Las que empezaron un poquitín desde el tercer sector a empezar a formar empresas con un poco esa filosofía, sobre todo el respeto al ser humano, de apoyo a sectores de la población que tenían menos capacidades, menos posibilidades, no capacidades, sino posibilidades de inserción sociolaboral, van un poco en esa línea, ¿no? Y ¿hay algún tipo de trabajo, de apoyo, de colaboración con ellas? O en general, la pregunta, por resumir, opinión sobre empresas de inserción sociolaboral. Bien, pues con respecto a las empresas de inserción sociolaboral, hay que ver también un poco la vertiente que tienen. Por ejemplo, ahora cuando hay un ERE, las empresas que hacen el ERE están obligadas a contratar una empresa que intente recolocar laboralmente a los empleados que están afectados por el ERE. Entonces, en relación a eso, están cubriendo un campo que a lo mejor me estoy metiendo en algún jardín extraño, pero están cubriendo el campo que el INEM, por las circunstancias que sean, no es capaz de cubrir, ¿vale? Entonces sí están haciendo una gran labor a nivel de formar y capacitar a la gente de una forma profesional para que aumenten sus posibilidades de encontrar empleo, y aunque sea un campo que tal vez tendría que cubrir en la sociedad de bienestar en la que nos encontrábamos, que ya no nos encontramos, tendría que cubrirlo el Estado, al final, por H's o por B's, se está demostrando que la forma más efectiva es a través de estas empresas. En cuanto a la opinión, pues claro, lógicamente hacen una labor profesional muy buena, porque sí están en contacto con empresas que tienen necesidades de trabajadores, que tienen necesidad de trabajadores, y lo que sí que están haciendo es formarlos para poder conseguir un empleo. Al final la gente se tiene que reorientar. Y yo creo que son empresas que están haciendo muy bien su trabajo. Es que tanto dar ayuda como recibirla, al final es satisfactorio para ambas partes. Vale, y en esa línea de lo que decíamos, por ejemplo, por lo de la responsabilidad, ¿cómo lo has dicho? Social corporativa. Sí, ¿hay algún tipo de compromiso por parte de...? Imagino que tampoco será un grupo de empresas, no serán todas las empresas de España las que formen parte del Fundesem, pero ¿hay algún tipo de compromiso como de cuota social, de contratar un mínimo de gente que tenga, pues eso, problemas de inserción sociolaboral? Como por ejemplo, sí que lo que promulga muchas de las empresas de inserción es que no tienen que ser ellas las destinatarias finales de los trabajadores, sino que sean empresas que estén, entre comillas, normalizadas. Pero claro, eso es muy difícil cuando no se asume por parte de las empresas, porque claro, si tú lo que buscas es el beneficio y voy a tener que estar pendiente de una persona que entra, que no tiene totalmente adquiridas las habilidades, que hay que hacer un proceso de seguimiento, o cualquier otro tipo de persona que necesite una condición especial, una atención especial. Entonces, claro. ¿hay algún tipo de compromiso en ese sentido? O... Hay dos temas diferenciados. Una cosa son lo que obliga la ley a determinadas empresas que tienen que tener una inserción de un determinado porcentaje de personas discapacitadas o personas en riesgo de exclusión, etcétera. Y otra cosa es el tema de responsabilidad social corporativa, que es que cada empresa voluntariamente genera dentro de su sector o dentro de sus posibilidades pues una ayuda al entorno que tiene cercano, como ella quiera. O bien a través de medio ambiente, o bien a través de ayudando a gente que lo necesite, hay muchos ejemplos, porque cada sector, no es lo mismo una empresa que se dedique al calzado que otra que se dedique pues a los plásticos, por ejemplo. Vale, entonces a lo que me refería básicamente... Son dos cosas diferentes, pero que van unidas. Que van unidas, sí. Y que en el fondo, por ponerme un poco... Porque muchas veces todo lo que es el tema de la responsabilidad social, corporativa, se entiende como un lavado de imagen del mundo empresarial, que en realidad hay algunas empresas que es pornográfico lo que ganan ciertas juntas directivas, ciertas personas que están ahí en el último escalafón de poder de una empresa. Es pornográfico lo que gana al día, al mes, al año. Entonces, ¿cómo se traduce eso a una responsabilidad social corporativa? Bien, no hay que perder de vista que dentro de cada empresa se crea una cultura, igual que en cualquier grupo organizado de personas, se crea una cultura que define esa empresa. Entonces, dentro de esa cultura que se crea la empresa, pues que se crea en las empresas, siempre hay, siempre no, determinadas empresas funcionan de una manera en la que ocurren cosas que no nos gustan, y empresas que funcionan muy bien con respecto a todo eso. El caso está en que al final, en muchas ocasiones, independientemente de cuál sea el beneficio que obtienen determinados grupos de la élite de esa empresa, eso no quiere decir que no haya gente que esté trabajando para intentar mejorar la sociedad en la que estamos a través de su empresa. O sea, al final, tal y como has dicho antes, una empresa está para ganar dinero. Entonces, los equipos directivos, siempre hay gente que gana dinero y que quiere ganar mucho dinero. El tema está en que qué haces con el resto de cosas. O sea, tú puedes pensar o puedes tener o puedes querer ganar 800.000 millones al mes y ganarlos y que te dé igual el resto de la sociedad o no. O sea, al final también hay que ver un poco que independientemente de las ideologías que se puedan tener en cuanto al reparto equitativo o no de la riqueza, eso no quiere decir que no haya gente que dentro de su ética o de su moral no piense que puede hacer algo más, y eso no quiere decir que ellos quieran ganar menos. O sea, hay que conjugar un poco... Hay gente de todo tipo y habrán de uno y de otro lado. Claro, y claro. Que al final pues unos, aunque ganen mucho, pues harán cosas por otros y otros no. Hay que tener en cuenta también que el tema de la responsabilidad social corporativa, que se llama así, que es algo nuevo, en el que es cierto que hay empresas que más que lavar la cara, hay empresas que no saben bien cómo hacerlo. Entonces, cuando realizan iniciativas, las realizan dentro de su buena voluntad. Y ya sabemos que, como todo en este mundo, la buena voluntad no es suficiente para hacer las cosas bien. Claro, a eso me refería, ¿no? Que de fondo hay un olorcillo a asistencialismo, a caridad. Yo te doy lo que me sobra, pero le hago mucha publicidad encima y no acabo de hacer unas propuestas que sean consistentes, firmes, de apoyo real a todo ese tipo de gente que pueda estar necesitándolo de verdad y que realmente es la empresa la que tiene que generar esa riqueza y ese beneficio. Eso no se lo niega nadie. La cuestión es eso, cómo se reparte y cómo... Claro. Entonces, en esa línea es donde planteaba, porque hay cierta gente que plantea eso, ¿no? Que la responsabilidad social corporativa suena a asistencialismo, a voy a darle mis obras o un parte de mis beneficios de manera tal, pero que se note mucho que lo estoy haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues era lanzar esa reflexión, que también es cierta lo que dice David, ¿no? Que evidentemente el que está en una tienda de Zara ganándose su sueldo de 900, por poner una cifra, al mes, no tiene la culpa de que Amancio Prada esté ganando, o se llama Prada, o cómo se llama, bueno, el hombre este esté ganando, Ortega esté ganando tanto dinero, ¿no? Que, pero bueno, siempre está el tema de hasta qué punto se colabora, no se colabora. Bueno, son reflexiones que se lanzan, que lanzo, que tampoco. Sí, no, es... claramente también tenemos que tener en cuenta que la sociedad en la que estamos actualmente inmersos, habrá quien le guste más, a quien le guste menos, pues tenemos la tradición judeocristiana católica, ha hecho que cuando no sabes cómo hacer una asistencia, cuando no sabes cómo hacer este tipo de cosas y de iniciativas, te llevan a la caridad. Pero es más por desconocimiento de cómo hacer ciertas cosas de manera efectiva que porque no se tenga la voluntad de hacerlo. También es cierto que habrá quien lo utilice para lavado de imagen, y también es cierto que cuando estás haciendo algo, pues la empresa también lo publicita, ¿no? Y eso está claro. Al final también las empresas pues les gusta tener una buena imagen, es parte del mundo empresarial la imagen que tengan de ti. Entonces sí que se utilice para lavar la imagen, que se utilice para tener una buena imagen, no quiere decir que lo que se esté haciendo esté mal. Y el tema de que dé la sensación de que se hacen cosas caritativas es más por un desconocimiento de cómo actuar en cuanto a responsabilidad social corporativa que porque no se quiera hacer bien. Sí, quizás es una imagen que se tiene de cosas que se han hecho en el pasado. Hoy en día se está investigando mucho en este tema para precisamente hacer cosas más creativas y que de verdad ayuden y que tengan un efecto que no sea solo a corto plazo, de una acción muy puntual, sino que se pueda prolongar en el tiempo. Además, yo creo que las empresas cada día están más concienciadas con la labor de ayudar a la sociedad, y bueno, pues igual también es un poco de cambio de la gente, de ver que muchas empresas también están cambiando el chip y están viendo la realidad que hay y quieren ayudar a que superemos todos donde estamos. Genial, esa es la idea. Claro. Y bueno, y entrando en harina, por no quedarnos tampoco en lo idiosincrásico y en movidas mentales nuestras, ¿qué estáis haciendo en Juan 23? ¿Qué actividades estáis haciendo con la gente de la Asociación Juvenil? ¿En qué se traduce esa responsabilidad social corporativa bien entendida, sin valores judeocristianos? Joder, que deja alucinar a todo el mundo, David, todo el mundo diciendo que David habla muy bien. David, judeocristiano, ¿qué? Bueno, ¿en qué se traduce esa responsabilidad social corporativa, que entiendo que sí que queréis practicar con sin ese valor de fondo negativo, sino con una intención de cambio real? Pues, bueno, nosotros somos estudiantes, no somos empresa, o sea que esto es una responsabilidad social de un grupo de alumnos que quieren aportar sus conocimientos a otras personas. Entonces, vimos que una necesidad era la de inserción laboral, y por eso estamos preparando una serie de charlas muy, muy participativas, porque lo que queremos es que se salga sabiendo todos los contenidos de cada charla, de cada taller, donde hacemos desde inteligencia emocional, cómo preparar un currículum, cómo meterse en redes sociales y prepararse un currículum en internet, como por ejemplo InfoJobs, cómo ir a una entrevista, cómo se tiene que ir de vestido, de temas de puntualidad, temas de comunicación verbal y no verbal. Todo esto muy, muy, muy práctico. Para que los chavales, que ¿cuántos sois? Ocho. Sí, porque hay días que vienen unos, hay días que vienen otros, están liados. La vida de los barrios, eso es así. Y lo que estamos tratando es de todos los componentes de este grupo y aportar nuestro granito de arena para que les pueda ayudar a estos chavales y para que no se queden, que vean otros ejemplos de lo que pasa fuera de este barrio y que vean que se puede hacer, que no tienen límites, son muy jóvenes todos. Yeah. Nosotros somos de edades un poco diferentes y venimos de carreras diferentes, de bagajes diferentes, y también para que ellos aprendan que pueden conseguir todas las metas que se propongan. Pues genial, pues yo ya les he puesto en un brete bastante, niños. Si quieres despedirle tú con un poco más de cariño de lo que lo he hecho yo, ha sido todo con el cariño de también un poco plantear las cosas para ver qué puede haber de fondo, ¿no? Que me parece súper interesante. Me parece súper interesante que las empresas empiecen a ser conscientes de que, más allá de ganar dinero, hay que intentar que eso también mejore el entorno. Y me parece genial. El tema es hacerlo. Claro, nosotros en este sentido yo creo que somos somos el ejemplo de que no buscamos nada con lo que estamos haciendo. O sea, y con suerte seguramente algunos de nosotros luego sean los que estén por gente que está participando, sea gente que esté en equipos directivos. Y hay gente que está haciendo esto. Entonces, cuando esté en su equipo directivo dirigiendo sus empresas, esto es lo que una de las cosas que van a hacer. Y lo estamos, yo creo que en ese sentido sí estamos demostrando que no estamos. Que es la que nueva se busca idea. Algo, que se busca algo, porque que no tiene por qué ser precisamente el lucro elevado, sino que, sí, que se busca algo positivo. Que efectivamente. Genial. Sí, que tiene que haber un cambio, y esta crisis a lo mejor va a dar pie a que pequeños cambios se puedan realizar. Claro. Luz. Ya que han terminado ellos con una frase así. Pues creo que ellos ya lo han dicho todo. Yo creo que estamos entrando en una nueva época. Hemos tenido una crisis que nos ha cambiado a todos la mentalidad muy rápido. Y bueno, estas son las cosas que hace falta la sociedad. Es el nuevo cambio que tienen que tener las empresas. Y en ello estamos aportando nuestro pequeño granito como estudiantes. Pues genial. Si no quedan más preguntas, pues vamos con... con la canción de despedida, bueno, que las ha elegido todas Marianne, la primera de Serrat y esta segunda de Peter Murphy. ¿Por qué las has elegido? Pues creo la de Serrat, porque el niño no la conocía. Creo que es una canción. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tengo muy poca cultura musical. Menos mal que lo reconoces. Hombre, en rap te puede dar una pata y media a toda tu... No, sí que me gustaría que nos hiciera un rap ahora improvisado. ¿Eh? O improvisado. Se sabe el nombre de todo el mundo, es un profesional. Qué Tiene muy poca cultura musical de carcas, se refiere. pero es un clásico. Sí, la de los Fraggle Rock no sabe quiénes son. Ahí no llegan. He oído hablar de ellos. Es un mito que está ahí en su adolescencia presente. Ahí vamos. macho. Lo que mejor te pone. Buen rollo a ritmo de hip hop aquí en el mejor chiringuito radiofónico, ya lo sabéis, Radio Juan 23. ¿Y quién? ¿Pero quién es? ¿Quién es eso? Con George de la Jungla y Johnny Macaroni en el microphone. Yeah. Mi ángel de la guarda y Alex, a.k.a. Niño Esquizo manejando los plásticos. Los lunes, a partir de las 5, ya lo sabéis, en RadioJuan23.com. ¡Ole! Bien hasta el fin, poner un reading con el chin chin chin. Te hacemos thrilling, se ha roto el feeling y el pueblo protesta. Anem con la nueva sección de Alfonso Copé. Es que me lo explica, recién levantado casi, tío. Y es lo que hay, tío, o sea. Sí, que se explica mejor que tú. Aunque no se vean, pero da igual. Se ha quedado en blanco. Tal. Muy bien. ¿Me se oye? Sí. Ah, vale, vale. Pues, bueno, el principal motivo por el cual la Takata entra un poco aquí al ataque... Entrar, no, invadir. Es, bueno, este año terminamos el proyecto que tenemos aquí en la radio de colaboración con la Asociación Juvenil. Entonces nos apetecía mucho quedarnos en el barrio porque, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Y uno de ellos, pues se nos ocurrió, bueno, participar de la radio con un programa, ¿no? Entonces, cubriendo un poco vacíos que se han generado por circunstancias diversas. Alfonso, tío. ¿Cómo se nota que tiene estudio? Eso se tiene que notar, Alfonso. ¿Cómo has dicho? No sé. Eso está casi a la altura de responsabilidad social corporativa y de moral judeocristiana. Pues eso, que cubriendo esos vacíos existenciales varios, entramos un poco aquí en Exprímete a hacer un programilla, bueno, a intentar hacer un programilla divertido y jocoso. Pregúntanos qué vamos a hacer, niño, pregúntanoslo, que te lo vamos a contar. Nuno, ¿qué vais a hacer? Pues... Alfonso, la mosca cojonera, básicamente. Y... Yo digo una sección y tú otra. Vale. Pero todo esto son propuestas, niño, tienes que escucharla ahora. Esto es como si fuera una reunión de trabajo, ¿vale, niño? Vale. Entonces, te vamos a proponer unas cuantas secciones y tú nos dices, esta sí, esta no, esta me la tienes que explicar un poco más y ese rollo, ¿vale? Venga. Bueno, tira. Vamos a retomar como sección un programa que se hacía aquí en Radio Juan 23 que se llamaba Cheque Sano. ¿Sabes uh-huh. de qué va el programa, niño? Sí, más o menos sí. A ver, cuéntamelo. Daban consejos de para llevar una vida sana. Sí, salud comunitaria y sí. una perspectiva ahí que empezó a venir la gente del centro de salud, Carolina y otra gente, un joven solidario que también era fisioterapeuta. ¿El centro de salud cuál? El aquí de Juan 23. Ajá, vale. Un chico que es todavía fisioterapeuta y nada, la idea es un poco retomar eso, pero en formato de sección. Pues un par de consejitos, en el barrio qué recursos hay y con qué perspectiva y recursos que no sean del barrio y etcétera, etcétera. Vale. Creo que le están diciendo nuestros amigos de Fundesen que se van. ¿Qué le decimos? Decirnos algo, que decirnos adiós con las orejas o algo así. ¿Sí te vas, bueno, ha sido un placer venir. Bueno, primero que nos invitáis a este programa, para que además para nosotros ha sido también para muchos una experiencia nueva. Totalmente una experiencia nueva. Muy nerviosa además. Estábamos muy nerviosos y... Se os ha notado bastante. No quería deciroslo. Que va, pero, super bien, ¿eh? Pero ¿no? Gracias a vosotros hemos estado como en casa. Esa es la idea. Sí. Gracias y nada. Y nos vemos, nos oímos. Seguimos estando por aquí, ¿eh? Venga, pues vamos a aprovechar, escuchar este temazo, que nos quedan 12 segundos. Vamos a escuchar el siguiente, que era uno de los que no quería escuchar David, que dice que es de los peores del disco de Punta Grammar. No, hombre. Es que... No lo ha dicho. Tienes que contar todo. No lo ha dicho, pero bueno, mientras se despiden, escuchamos este y ahora te seguimos contando secciones, vale. ¿Eh? No te pienses que nos vamos. Llegan partiendo, compartiendo, vivencia. historias, detalles, la ciencia de la calle, ella, abriendo sendas y cerrando brechas, las fronteras solo separan a las mentes estrechas. Me cago en Berlusconi, en Aznar, en Le Pen, me cago uno a uno en las juventudes del PP. Bien, mientras habláis de derechos y polladas, papi, mami, ya se encargan de que nunca falte nada, ¿eh? Esto es rap y no es políticamente correcto, es un puño de dimensiones míticas en tu recto, facha. ¿Queréis orden, control? Basta de cuentos probatantes a pensar con amor y respeto. Amo a mi tierra, pero no me confundo, alicantino, español, europeo. Tus papeles no distinguen al santo del diablo, no. Los GRS saben bien de lo que hablo. Yeah, break your line, as a sunshine. When I wake up in my town, I see you getting there. No different, I'm a dog, GRS. We know that. I'm a black and you don't matter that. Welcome to my kid, hey. Welcome to my hood. On the world, I swear, today I'm gonna change. You know, man, I do this for real. I'm a true americano, vaquero, china, que todo africano, dominicano. No saben que somos hermanos, así es como suena. Hoy rompemos la frontera. What's up, my nigga? Así es, my homie. Now, I'm from the west, and he from the east now. She from the north, and he from the south now. Don't matter where you're from today, we gonna fly to the sky, and we ain't gonna stop, girl. Dale, brevidios, mirada para adelante. Sigue tu camino más allá de los distantes. ¿Qué vas a ver? ¿Dónde está el poder? Que los usa y corrompen a los de. Pero el ser humano es tan solo nada más. Sin fronteras ni razas en esta inmensidad. Que controla la verdad al defender tu mano ya. Sin, sin, tengo ni temor again. Sin, sin, pensar que él no es tu fin. Sin, sin, políticos del poder que piensan que el cambio no está bien. Sin, sin, mirando la tarde. Sin, sin, no lo sientes. Sin, sin, el telón ya va a caer. Todos unidos vamos al nuevo amanecer. Hoy venimos todos a romper fronteras. Y la música gangsta es lo que te esperas fuera. No somos artistas cualquiera. Diferentes culturas en la misma plena. La zona absurda, rimas más duras. Pa' cocinarla porque no se come crudas. Traigo el mensaje desde el de arriba. Pa' que cambies conmigo hasta gastar la saliva. Tenemos arte para demostrarte. No suelto el rollo en plan vendedor ambulante. Con rimas pegadizas como cinta aislante. Si lo hacemos ahora es porque no pudimos antes. Estamos en fase de metamorfosis. Si os mola la música, yo tengo una buena dosis. Hago sonidos combinados con hipnosis. Así que no resistiros o acabaréis con neurosis. Hoy venimos todos a romper fronteras. Solo queremos más y fuera la guerra. G.A.S. y la zona cruda. Estrechando lazos, uniendo culturas. Hoy venimos todos a romper fronteras. Solo queremos más y fuera la guerra. G.A.S. y la zona cruda. Estrechando lazos, uniendo culturas. Unimos hoy todas las culturas. ¡Fuera las guerras! ¡Fuera las guerras! La zona azul de ayer rompiendo fronteras. Paz es lo que queremos. Seguro que lo conseguiremos. Quiero saber si estáis de acuerdo. Bueno, como... Sí. Seguimos con las propuestas de Atacata. Ahí estamos. Bueno, por resumir un poco lo que ha dicho Anita, que como la gente que se vaya a enganchar ahora, aunque la mayoría lo escuche en podcast, que eso, que venimos a echar aquí un cable al director de Exprímete, al Alex. El niño 125. Déjame ver que lo estoy diciendo. El niño 195, el niño que tiene más nombres que Prince, es el director de este programa. Y nosotros no venimos más que a apoyar. A proponer. ¿Qué te ha parecido la primera sección que te hemos propuesto? Muy bien. Muy bien. Me ha parecido muy bonita. Vale. Muy pues, esa una. Otra que vamos a hacer, Anita, dinos tú una. Si te deja. Si no, no se ahorca con el cable. No creo que se ahorque de momento. Hasta que nos descubra qué padre tiene. Otra sección que vamos a hacer se va a llamar Teatrofonías. Ajá. Y va a ser un poco pequeños fragmentos de teatro, de obras de teatro que nos gusten, ¿vale? Las vamos a narrar. Sí, entonces yo, esta parte va a ser, yo creo que va a estar muy divertida porque sí. Lo vamos a hacer todo con la voz. Y con ruidos que y con ruidos aquí. Onomatopélicos. Por ejemplo, se abre una puerta. Voy a pegarle una guanta al niño. Ah, ¿eh? A ti no. Muy bien. Claro, no, para sí. Pa darle más morbo al asunto. Sí, el rollo violencia de género. Eso es. Y ¿qué están llamando a la puerta? ¿A qué parece? Se abre la puerta. Súper real, tío. Y si no, ¿iba el niño en un caballo? Olé, Así qué profesional, tío. Sin coco ni nada, que eso se hace con coco en realidad, pero... Y aparece un indio. así todo. Va así, a ser... pero con gente que escribe bien. Sí, está, visto bueno. Nos vas a acabar echando del programa, ¿no? Sí. Bien. Así me gusta, que te impongas como el director del primer tequero. Igual en esta sección logramos que por fin, porque era un poco idea suya, esta, que venga Billy de pura mandanga a echarnos un cable. Que le... Ayer estuve hablando con él y me dijo que se va a hacer un programa él solo, sí, que va por libre. Con otra gente y que si le damos un poco de pena, que igual nos lo pasa para que lo pongamos en el podcast de Radio Comunitaria. ¡Qué fuerte! Sí, así es. Así son los artistas. Así son. Sí, se les sube, no se les sube la cabeza. Desde que ganan premios en Granada, ¿se ha enterado, niño? No. Pura mandanga gana un premio. Lo hablaremos en el devenimiento. No, en Crónica Cítrica mismo. Venga. Otra sección. ¿Qué te proponemos, niño? A ver, ¿qué te parece? A ver. La gente que esté escuchando en directo. Dame caña. También lo puede. También nos puede decir algo por las redes sociales. Sí, porque otro de sus nombres, como es el niño vicio, necesita. El niño vicio, ese Aarón Vince ahí bautizando. No, nombre. Nacido por. Aaron Beats, gran Aaron. Así es. Otra cosa, por ejemplo, hoy aprovecho y pongo un poco de musiquita. Y lo poco que me quejo siempre me. Que va a ser con el que sugiero. Propongo esta canción para el cheque sano. Es buena, ¿no? Es buena, sí. Lo mal que estoy, lo poco mira, que me mira, quejo. ¿Ves? Ya tenemos sintonía. Apunta ideas que bien. Después se nos olvidan. Sintonía. Pues pone. Por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer es una sección que atraviese todo el programa, que se llame hilo musical. No en el sentido de hilo musical, de esta música que te ponen de fondo cuando estás esperando en el dentista, no. A ver si lo adivino, lo de coser y cantar. Un hilo que sirva para coser el programita, eso, yeah. Y que sea a través de música. Entonces analizaremos brevemente, si te parece bien a ti, señor director. No me parece bien. Dios, ni se la contá y ya no le parece bien. Terminar de contar un poquitín quién es el artista. Intentaremos que sean artistas poco conocidos, pero con una calidad asombrosa y totalmente incuestionable, como es el caso del Kanka. O yo, que no, a ti sí, tampoco conocidos. Saque disco y hablaremos. De momento, gente que tenga disco. Yo propongo empezar con una trilogía de cantautores malagueños, el Kanka, Curra y John y el señor Rafa Toro, que tienen los tres discos más o menos fresquitos, fresquito quiere decir de recién sacados de la máquina de hacer copias. Me lo había figurado. Vale. No, lo digo por si alguien dice, es que ¿qué estás ya diciendo? Oh. ¿Que solo música fresquita? No, puede ser también música densa y oscura como la que le gusta al niño. ¿Para ti qué es música fresca? Fresca, por la que te la pones y te entra, se te va el calor. Así, con mentol. Eso es, con mentol, música con mentol. Entonces, pues eso, traigo a colación al Kanka, que sugiero que sea el primero que utilicemos para empezar nuestra sección, el hilo musical, que será básicamente eso, al principio del programa, contar quién es, poner una canción y después, en vez de poner varias canciones como se suele poner, de distintos artistas, hacerlo más o menos monográfico. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí. Mira, te voy a poner una canción que te va a gustar porque aunque sea al principio solo. Queda muy funky. Funky. Oh, yeah. Satisfaction. Sí, será funky. Satisfaction. Te va a gustar porque el hip hop viene del funky, tío. No sé si lo sabes. Satisfaction. Qué juego de palabras. Funky. Bueno, pues esto lo veremos ya si tú apruebas esta sección para el próximo programa. Pues no apruebo ninguna. Venga, ya estamos. Pues te quedas solo, nos vamos todos los dos a atacar otra vez. Hasta luego. Hasta luego. Anita, cuéntanos otra sección. Otra sección que propone nuestra gran atacatera Nuri. ¡A Nuri! La Nuri, joven solidario donde las haya. Jovena. Vamos a hablar con propiedad. Propone el noticiero del barrio según Del Valle y Marín. Del Valle y Marín son dos hombrecicos del barrio que los conoció una noche en un bar de aquí del barrio y le pareció una buena unión. ¿Pero iría por la misma línea que el noticiero? No, noticieros formales. Claro, noticieros formales, todo es totalmente informal. Entonces, pues por ejemplo, una noticia cualquiera del barrio, pues ellos dos darían su punto de vista, cada uno desde su forma de vida. Exactamente. Y que, según nos ha comentado Nuri, es nada desdeñable, es muy interesante su forma de entender la vida. Exactamente. Esta otra, después ya nos dice si sí o si no. Si hay alguien nos escucha en las redes sociales, que también puede ir que vote. Que vote. Y otra la última de la que nos acordamos, Anita y yo, porque la señora presidenta Marina no nos ha enviado el acta de la reunión del otro día, pero bueno, una sección que precisamente Marina proponía, que se llamaba Cuentos en el Aire. Sí. Que esa va a ser breves cuentos o narraciones breves, acompañadas con algo de música, con grabaciones caseras que nos enviará la señora Marina, para culturizarnos un poco y contarnos de manera breve y concisa emociones y sucesos de la vida contemporánea. Si no recuerdo mal, hace tiempo ya se hizo algo parecido a esto, ¿no? A los cuentos en el aire. Por ejemplo, tienes ahí detrás tuya, por la participación en el proyecto de Cuentos desde el Alma. Es algo similar, ¿no? No. ¿No? Cuentos desde el Alma es un proyecto que la Fundación Secretariado Gitano empezó grabando cuentos, pero en el taller de estudio de grabación, ¿no? No era una sección de un programa. Vale. Y es parecido, pero no es lo mismo. Aquí va a ser en formato radiofónico, con música de fondo. Aquí simplemente vino gente y teatralizó cuentos, que sería algo así a caballo, pero con un formato más de cuento para niños. Bueno, pero está ahí, ¿eh? Como ahí se nota el directo, que lo tiene aquí ya todo controlado, ¿eh? Niños que están en plan de vosotros que venís aquí a descubrir. Bromitas aquí, pocas, ¿eh? Somos aquí unos principiantes. Muy bien. Pues me vaya a reformar el programa entero. No, no, te vamos a aportar y enriquecer. Y es tú cueces y nosotros enriquecemos. Claro. Muy bien. Estoy así. Me gustan todas. ¿Sí? Muy bien, oh. Sí. Qué guay. Bueno, hablando. ¿Qué va ahora, señor director? Ahora, ráfaga de leyes absurdas. ¡Oye! ¡Ráfaga de leyes absurdas! Así no tenemos crónicas, ¿no? Venga, hasta luego. Leyes absurdas. En Brasil, un hombre puede anular su matrimonio si descubre que su mujer no era virgen. En Brasil. En Brasil. El resto del mundo no, ¿no? Eso ya. En realidad, si es católico, se puede. Es un movidón, pero además en el católico que sea el historiano no se puede. Sí, son todas ciertas. ¿Cómo? No digas que son todas ciertas, sino es que gracia tiene. Es que. Se me ocurrió a última hora ya lo de hacer verdadero o falso, tío, pero ya muy tarde. Hoy son todas ciertas. Vale, es que en realidad esto se plantea como un juego, Anita. Sí. Para que lo sepa. Vale. Entonces tienes que adivinar cuáles son ciertas y cuáles son falsas. Para la próxima lo tendremos bien calentito. Hoy son todas ciertas, ya lo sabemos. En China, según la ley, las familias solo pueden tener un hijo. Eso es mentira. Eso es verdad. Es un control de natalidad, sí, en plan así, muy, ¿no? Claro. Muy a rajatabla. Y aparte, ¿un hijo? Un hijo. ¿No una hija? Un hijo. No una hija. ¿Seguro? Y lo hacen... Seguro. Pues no se la meten para adentro, si sale un... o sea, saca, sí, no sé. A ver, con un extractor o algo. Hacen mentosa, le echo chico. Y saca. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí, sí. La ley de Chicago prohíbe comer en un lugar que está ardiendo. Hombre, Chicago. No, no es que lo prohíba, pero yo lo desaconsejaría, ciertamente, claro. ¿No tienen barbacoas o qué? Por ejemplo, dicho a lo de Chicago. Oye, ¿y las hamburguesas cómo las hacéis? En Devon, Connecticut, es ilegal andar hacia atrás tras la puesta del sol. ¿Tras la puesta del sol solo? ¿Y los cangrejos? Están desterrados. ¿No tienen derecho o qué? ¿En Connecticut? Sí. ¿Pero Connecticut existe? No sé. Hombre, yo... sí. ¿O son los padres? Estaban hablando que han venido las empresas Connecticut a hablar. Pasa, por favor. Ahí está Alfonso. Venga. Siguiente sección. Ojito con esta. No te rías de mí, Anita. Va contra la ley que un monstruo entre en los límites de Urbana, Illinois. ¿Que un monstruo? Sí. Tú no puedes pasar, Alfonso. Pero, a ver, ¿de dónde sacas eso? De creo que del mundo de... del mundo del periódico. Sí, de Pedro J, que no sabía, no, que no lees. Del internet. Ah, el Mundo Today. Sí, creo que sí. Pero el Mundo Today no. De internet. El Mundo Today. Ahora te explico lo que es el Mundo Today, ¿vale? ¿Qué es el Mundo Today? El Mundo Today es una parodia periodística. Ah, Ah, pues guay. No, pero que eso está comprobado que son ciertas. Ah, que lo ponen así, vale. Me la recomendó George. Lo digo porque es que hay algunas noticias que son falsas directamente. Sí, hay páginas para eso, pero estas son todas. No, del Mundo Today, algunas que las que ponen son falsas. Pero estas están en el muy interesante y lo que dice muy interesante va a misa. Vale, venga, pues seguimos para adelante. Venga, vamos a terminar con esto cuanto antes, que se nos está haciendo eterno. Sí, la ley del estado de Pensilvania prohíbe cantar en la ducha. Hombre, no sea que te venga Drácula y se lo de la Zayo. Ah, eso es Transilvania. No es España, pues, Yo lo he visto. Digo, es Pensilvania. Pero Pensilvania y Transilvania no es lo mismo, ¿no? Hombre, deben estar al lado. A ver, tú que sabes mucho de vampiros, niño. Dime. No, yo creo que están al lado, ¿no? Yo creo que están pegados. Entonces, eso debe ser como. Cataluña también tiene que estar al lado. ¿Qué es Cataluña? Cataluña. Y Macedonia también. Macedonia también al lado. Porque suenan parecido todas. Sí, muy parecidas. Venga, seguimos, perdona. Hay una ley del estado de Massachusetts. ¿Una solo? Sí. ¿No son más? No. Ah, vale. Obligando a los perros a llevar las patas traseras atadas durante el mes de abril. Hombre, claro. Ese cajón. Claro, el mes del celo es abril, ¿no? ¿Es abril el mes del celo? No sé. Ah, puede ser. Pero los perros, no las perras. Claro, los perros. Ah, vale. Explícame lo que no lo he entendido yo. Porque les atan las patas traseras, claro. Las tres patas traseras, ¿no? Las tres patas traseras. Y así controla la natalidad, bueno, también, como en China. ¿Qué? Sí, porque lo hagan también, que atener a los chinos las patas. Las tres patas. Pero en vez de en el mes de abril, en todos los meses. Todo el año, claro. Es lo que tiene el ser humano, que no tiene mes de celo y no. Es un poco. Sí. Bueno, en Hawái. A ti te lo vamos a contar, ¿no, niño? No me interrumpas. Con 17 años. ¿Qué le? En Hawái. El celo, decía el niño. Pícamelo. El celo es el celo. Alfonso. Digo que el celo fixo. Con 17 años, que solo un mes al año no es pensable, ¿no? No sé, tú tienes 17 años. En los animales sí, pero. Ya, por eso digo no que. Sé. ¿Tú qué te sientes, más humano o animal? Yo no sé, yo un poco de los dos. Os matizo, los humanos somos animales, aunque queremos hacernos los guays, ¿eh? Somos animales. Vale, pasamos. ¿Puedo seguir? Sí, perdón. Ya no te interrumpo más. No mucho más. En Hawái te pueden multar por no poseer un barco. Por no poseer un barco. Fíjate. Pero si estás en el puerto, yo qué sé, igual. No, en Hawái. En Hawái, qué guay. Hawái. Bueno, sigue. En Nueva York es ilegal tirar pelotas a la cabeza de la gente por diversión. Claro. De haber muchos casos. Eso la puso uno que en el colegio lo hacía muy bien, seguro. Sí, seguro. A mí, por ejemplo. ¿A ti te tiraban pelotas? A mí collejas. Ah, collejas. No, pero las collejas que te pegan a ti son porque son cinematográficas. No, es en el instituto, tío. Ah, en el instituto, Y en el colegio. Vale, entonces es mal. Eso era Alfonso que venía y. Tú sabes que yo te quiero un montón, niño. Y yo a ti. No la hago. Y porque está el cristal, si no, guau. Y la última, la pena por saltar de un edificio es la muerte en Nueva York. ¿La pena? Por saltar de un edificio es la muerte. O sea, si te caes y no te matas... Ya te matan ellos. O sea, eso en Nueva York. O sea, más vale que te tires y que te mates. No, ¿no dice hay un suicidio fallido de esos? Pues esta gente se asegura, ¿no? ¿Yo dónde quiero morirme? Seguro, me voy a Nueva York, que si no me mato yo, me matan. Justo. Bien. Es el paraíso de los suicidas. Los suicidas. Qué cosas, ¿eh? Y vamos con la canción para despedirnos ya. Venga, vale. Me parece justo y necesario. La de Aarón. Preséntanoslo, niño. ¿Ya estamos? ¿Quién es este? Es Va con Haloner, del disco de Aaron Beats. ¡Oh, yeah! Volumen 2. Promos y rarezas, discos que no salieron, samples conocidos, con el poder en dedos, rappers pajilleros pendientes solo del flow. Yo traigo más hip hop que 100 b-boys dentro del wake up show. Promos y rarezas, discos que no salieron, samples conocidos, con el poder en dedos, rappers pajilleros pendientes solo del flow. Yo traigo más hip hop que 100 b-boys dentro del wake up show. Las frases son frases, los refranes no consuelan.